Hey. Me dice su mirada que no quiere nada serio, que no vengan a hablarle de amor. Así. Que por favor le cambie el tema y que le traiga un trago mejor. Es que es una descarada, me lo dice su mirada. No está pa' envolverse ni amarrarse, que soltera la pasa cabrón. Trajo malicia entre las piernas y en su casa dejó el corazón. Oh yes. Por más que su mami la aconseja, la nena no entra en razón. Porque es una descarada. Hey. De la manera que me miras, en verdad que me inspiras a hablarte bien sucio, directo y sin mentiras. El amor no te interesa, pues te da mucha pereza. Es que ese tema ya te aburre y te da dolor de cabeza. Tu madre no entiende, tu padre no te atiende y a ti poco te importa, porque de nadie dependes. Quieres jangueo y mucha bebida, vacilar y que nadie te joda la vida. Prefieres soltería, no cree en el amor. La vida sin compromiso para ella tiene más color. Y si alguien se le acerca, háblale de relación. Dice, que por favor le cambie el tema y que le traiga un trago mejor. Es que es una descarada, me lo dice su mirada. No está pa' envolverse ni amarrarse, que soltera la pasa cabrón. Trajo malicia entre las piernas y en su casa dejó el corazón. Por más que su mami la aconseja, la nena no entra en razón. Porque es una descarada. Si le hablan de enamorarse se molesta. El novio de su mejor amiga lo detesta. Le dice que esas cosas de amor a su vida le resta. Pero ella nada que contesta. A su corazón le puso un candado. No tiene ex pues nunca se ha enamorado. Su mirada no dice nada. Todo es un misterio. Jangueando siempre a criterio. Ella fuma, ella bebe. Se la pasa gastando y a nadie le debe. Su estilo de vida es único sin discusión. Un jangueo 21 plus a la perfección. Es que ella es mala, no sé si lo hace inconsciente, pero me deja con las ganas. Yo quisiera volverla a ver, pero me ve lo que es él. Porque yo sé que ella es mala, no sé si lo hace inconsciente, pero me deja con las ganas. Yo quisiera volverla a ver, pero me ve lo que es él. Porque yo sé que ella es mala. Fusión Montana de Producer. Tú eres de esa que janguea hasta que el sol le saque el dedo.